a titular el compromiso cristiano, ¿verdad? El compromiso cristiano. Yo espero que podamos estudiar unos 5 o 6 estudios sobre este asunto. Y vamos a comenzar el día de hoy entonces con esta serie del compromiso cristiano. Quiero empezar esto diciéndoles que durante los años que tengo en la vida cristiana he visto a los creyentes, a muchos creyentes, luchando día con día con los problemas y las dificultades de la vida. Y también he visto que unos creyentes han florecido espiritualmente y otros han tropezado. Mientras unos han impactado en la vida de otros, otros creyentes no han dejado una marca de su existencia en esta vida, ¿verdad? Mientras unos creyentes crecen espiritualmente, otros viven quejándose y rezongando de lo que hay en esta vida. Mientras unos creyentes profundizan en la verdad de Dios, algunos se conforman solamente con cosas superficiales. Algunos creyentes tienen evidencias de la gracia en su vida, de la presencia de Dios en su vida. Otros solamente están cobijados, viven a la sombra de los que han sido iluminados y de los que tienen las evidencias de esa gracia en su vida. Se puede decir que viven cobijados con las bendiciones de los demás. Ahora bien, ¿cuál es la razón de que unos crezcan y otros se estanquen? ¿Cuál es la razón de que esto ocurra? Algunos llegan a pensar que es la educación, que son los talentos, las habilidades que Dios ha dado a unas personas sí y a otras no. Bueno, piensan que los talentos hacen la diferencia entre un tipo de creyentes y otros, entre un tipo de personas y otras. Pero la realidad es que la diferencia está en lo que vamos a estudiar ahora, ¿no? En el compromiso cristiano. Esto lo podemos ver, antes, si quieren apartar esa lectura ahí en Pedro, vamos a ver en Mateo 25. Podemos ver que la diferencia, fíjense bien, la diferencia no está en los talentos. La diferencia está en el compromiso. Mateo 25:15. Dice que uno que se había ido, ¿no? Un hombre que habiendo partido le encargó a sus siervos, les entregó sus bienes. 25:15. A este dio 5 talentos y al otro 2 y al otro 1. A cada uno conforme a su facultad y luego partió lejos, ¿no? Se partió lejos. Y el que había recibido 5 talentos se fue y granjeó, negoció con ellos, trabajó con ellos e hizo otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Mas el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Yo les digo que aquí vemos cómo la responsabilidad y el trabajo es lo que hace la diferencia. Los 3 recibieron talentos, unos más, otro intermedio y otro menos. Pero la diferencia entre el que recibió más y el que recibió intermedio y el que recibió solamente 1, ¿cuál fue la diferencia? Los que recibieron más se pusieron a trabajar, se pusieron a granjear, a negociar con los talentos que Dios les había dado. Es decir, actuaron en una forma responsable. Y el otro que fue y escondió el talento, lo que no era suyo, ¿verdad? Lo escondió abajo de la tierra, demostró ¿qué cosa? Su irresponsabilidad. No trabajó, ¿verdad? Entonces, la diferencia de lo que estamos viendo es que, bueno, es una vida comprometida. Podemos ver varios ejemplos que nos van a ayudar a clarificar este asunto, ¿no? Voy a decirlo con respecto a la hora de inicio de nuestro culto. Yo les digo una cosa, los que trabajamos, llegamos a la hora, llegamos puntuales o dentro de las tolerancias permitidas a nuestros trabajos. Pero al culto llegamos tarde. ¿Por qué? Yo pregunto, ¿por qué? Y hay una respuesta, ¿verdad? En el trabajo tenemos un compromiso, tenemos un contrato firmado, ¿verdad? Un compromiso firmado, ¿sí? Y bueno, por eso tenemos que cumplir y somos obligados a cumplir con un horario. Entonces, yo pregunto, ¿acaso con nuestro Señor ¿Qué quiere decir esto? ¿Que con nuestro Señor no estamos comprometidos? ¿Que el compromiso que tenemos con Él no vale tanto? ¿Como si firmáramos un papel? Puedo decir una cosa, entonces tomemos un papel y firmemos un compromiso. ¿Sí me explico? Y ahorita vamos a profundizar más adelante a qué me refiero, ¿no? Pero para clarificar este ejemplo, les pregunto, el que da la clase, ¿no?, en el día de hoy, voy a poner un ejemplo, el que da la clase en el día de hoy llega puntual, ¿no?, llega a la hora. Y yo les pregunto, todos saben que Ikinga había llegado a la hora de dar la clase, ¿no? Y los demás no siempre llegan temprano. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia entre el que da la clase y los demás que reciben la clase? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, yo les digo una cosa. El que da la clase se siente comprometido. De hecho, está comprometido a estudiar, a prepararse, a llegar a tiempo para exponer la clase y llegar, bueno, a tiempo para cumplir con Dios. Lamentablemente, ¿qué diremos de los demás que no llegan a tiempo? Bueno, tenemos que decir que no se sienten comprometidos, que no están comprometidos. Fíjense bien, y verán que muchas de nuestras conductas pecaminosas sean pequeñas desviaciones, como las que estamos hablando, o grandes desviaciones, se deben básicamente a nuestra falta de compromiso. Se deben a que no vivimos nuestra vida con la perspectiva correcta de que somos el pueblo de Dios, de que somos una nación apartada, un pueblo santo, un pueblo comprometido con Dios. No tenemos la visión correcta de nuestra vida, ¿verdad? Ahora sí, vean 1 de Pedro 2:9. Dice ahí, mas vosotros, dice, sois linaje escogido, una nación escogida, real sacerdocio. Luego dice, nación santa, pueblo adquirido, comprado es esto, ¿verdad? Para que anunciéis, uno que está comprado está comprometido con su Señor, está comprometido con su amo, con el que le rescató, con aquel que dio su vida, precisamente para rescatarle. Dice, y estás, ha sido adquirido para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esto es lo que es el pueblo de Dios. Así hablaba el profeta Isaías, tocante precisamente a Israel. Y ahora estas palabras son aplicadas por el apóstol pueblo para todos los escogidos, para todos los llamados, para todos los cristianos. Y nos dice, ustedes son un pueblo especial. Vean Isaías 43. Porque cuando el profeta Isaías hablaba al pueblo, transmitiendo el mensaje de Dios, estaba diciendo, 46:20, fíjense bien, les estaba diciendo, ustedes son un pueblo especial, 43:20, la bestia del campo, dice, me honrará, los chacales y los pollos del avestruz, porque daré aguas en el desierto, ríos en la soledad, para que beba mi pueblo, mi escogido. Y luego vean el 21, este pueblo crié, dice, para mí. Mis alabanzas publicará. Es el texto que está hablando Pedro en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Dice, este es un pueblo que yo adquirí, dice el Señor, para mí. Mis alabanzas publicará. Estamos diciendo que somos un pueblo adquirido, comprado por Dios, comprometido con Dios. ¿Para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, de la vida y del reino del pecado, nos sacó para tener una perspectiva diferente de la vida, una perspectiva comprometida no con este mundo, no con esta vida, sino con el cielo, con el reino venidero. Entonces, nos salvó para que anunciemos sus virtudes. Somos un pueblo especial, linaje escogido, un pueblo comprometido con Dios, sin otra alternativa más que servirle. Para eso nos creó Dios, es decir, para estar comprometidos con Él y para servirle, anunciando sus virtudes, anunciando su evangelio. Y fíjense bien, se puede decir que cuando somos convertidos, dejamos nuestra vida de no compromiso, nuestra vida disipada, de no fruto, de no responsabilidad y de no compromiso, insisto, para iniciar un peregrinaje con Dios, una vida diferente, con una perspectiva y una visión diferente. Quiero que noten que me refiero a la vida de incredulidad o a la vida de los inconversos como una vida de no compromiso. Y cuando el Señor nos llama a ser una nación santa, un pueblo escogido y comprometido, nos está diciendo que los creyentes ya no debemos vivir en el estilo de vida caracterizado por la irresponsabilidad, por la falta de propósito. De hecho, ¿no? Nosotros somos llamados a dejar ese tipo de vida para vivir vidas comprometidas con Dios, ¿no? Tenemos que decir que vivimos en una sociedad donde el compromiso, bueno, es una cosa que a nadie le interesa. Vivimos en una sociedad no comprometida. Y se los voy a demostrar con una serie de ejemplos. Vivimos, de hecho, la vida de incredulidad es una vida no comprometida. Es una vida irresponsable. Es una vida que no se preocupa por sí mismo, que no se preocupa por los demás, que no se preocupa por Dios. Un ejemplo. Muchas personas, voy a poner muchos ejemplos que nos pueden ilustrar, ¿no? Muchas personas hablan de, por ejemplo, de la ciudad o de su barrio que está muy sucio, ¿no? Pero, bueno, ¿cuántos están comprometidos para no ensuciar? ¿Cuántos están comprometidos para no tirar basura en la calle? ¿Cuántos están enseñando a sus hijos a no tirar la basura donde quiera? Es un ejemplo, ¿verdad? Otro ejemplo. En las escuelas, los jóvenes buscan a los maestros fáciles, ¿no? Los que los pasan sin hacer nada, sin estudiar. Quieren pasar sin estudiar. ¿Qué es lo que están haciendo? Están huyendo de su responsabilidad. Están huyendo de un compromiso que tienen, ¿no? Ahora, la mayoría de los estudiantes que tardan en escoger sus carreras y están pensando si en lugar de estar pensando qué carrera quieren escoger, quieren están escogiendo qué carrera les deja más dinero o en qué carrera pueden hacer menos y ganar más. ¿Sí me explico? Están eludiendo el compromiso, están eludiendo la responsabilidad. Bueno, es decir, quieren una vida fácil, sin esfuerzo y sin compromiso. Sigo hablando de jóvenes, ¿no? Muchos jóvenes no quieren casarse por temor al compromiso. Y hasta dicen a la mujer o a su novia con quien están, quieren vivir en unión libre, por si algo falla, bueno, se separan y cada quien se va por su lado, ¿no? Así no hay ningún compromiso. ¿Sí? Al fin y al cabo dicen, no hay nada firmado. Entonces, están libres del compromiso, ¿verdad? Otros, bueno, aunque se llegan a casar, de antemano ya van tanto el novio como la novia que se casan, de antemano ya van preparados por decir, pero conste que si no nos congeniamos bien, nos separamos luego, ¿verdad? Otros más, matrimonios, ¿no? Que en lugar, bueno, el matrimonio, una de las finalidades de reflejar la imagen de Cristo, la relación de Cristo y la iglesia, pero otra de sus finalidades, la procreación de familia. Pero muchos matrimonios se casan y no tienen hijos, deliberadamente. ¿Por qué razón? Porque quieren seguir conservando su libertad, quieren seguir conservando su vida de no compromiso, de no responsabilidades. Por si algo falla, bueno, entonces se separan y no hay ningún problema, dicen. Si hablamos ahora de padres, ¿no? Y voy a hablar de juntas de padres de familia, fíjense bien. Estamos tratando de decir que vivimos en un mundo donde es el no compromiso, la gente no se quiere comprometer, las empresas quisieran gente comprometida. Las empresas de cualquier parte del mundo quisieran gente comprometida con la filosofía de la empresa, con las obligaciones, quisieran gente responsable, comprometida. No existe. Ahora si hablamos, estoy diciendo juntas de padres de familia, de colonos, juntas de maestros, todo el mundo no dice hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, hay que hacer esto más, pero ya cuando llega el momento decisivo de la junta y decir, bueno, ¿a quién le toca hacer esto y a quién? Todo el mundo da un paso hacia atrás. Todo el mundo no se quiere comprometer, Todo el mundo quiere hacer algo, pero todo el mundo da el paso hacia atrás, ¿no? Sí. Ahorita atraviesa por mi mente una caricatura que vi hace mucho tiempo, ¿no? En donde dicen un voluntario para hacer cierto trabajo, ¿no? Y ya no me acuerdo quién era, no sé si era el Pato Donald o alguno de ellos, pero todos dan un paso y lo dan hacia atrás y él queda solo ahí enfrente, ¿no? Algo que me estoy tratando de ilustrar, el cuál es el asunto, ¿no? La gente huye de la responsabilidad. Ahora, cuando alguien dice, ¿quién hace esto? ¿Quién quiere hacer? Esa pregunta, ¿no? Tan taladrante. ¿Quién quiere participar? Todo el mundo se agazapa atrás del escritorio, de donde esté, ¿verdad? Se hace el silencio. ¿Y cuál es el comentario? Nadie quiere comprometerse. ¿Cómo se llama esta enfermedad? Pregunto. La enfermedad se llama temor al compromiso. Temor al compromiso. Y es que cuando nos comprometemos, nos involucramos. Significa un esfuerzo adicional. Significa un sacrificio. Significa dejar algunas de nuestras actividades para cumplir ciertas responsabilidades que aceptamos. Yo quiero decirles, si alguien, no voy a hablar públicamente, pero pregunten a las personas que tienen alguna responsabilidad, ¿qué significa para ellos en su vida personal tomar esas responsabilidades? Si quieren saberlo, pregúntenles si se darán cuenta qué significa. ¿Qué significa, no? ¿Cuál es la...? Ahora, fíjense bien. Si estoy diciendo que significa sacrificio y dejar algunas de nuestras actividades, ahora quiero decir, ¿cuál es la raíz de esta enfermedad? ¿Cuál es la raíz de este temor al compromiso? ¿Cuál es la raíz de querer vivir sin responsabilidades y sin compromisos? La respuesta ustedes ya la conocen, ¿no? Cuando hemos estado estudiando, la respuesta es el egoísmo. El egoísmo por un lado y lo que se mencionó hace un rato. No queremos pagar el costo del compromiso. Un compromiso significa precio, no solamente económico, significa precio, significa sacrificio personal, significa dar parte de lo que somos. Entonces, ¿cuál es la causa, la raíz de esa enfermedad, del temor al compromiso? Dos cosas, el egoísmo y el otro, no queremos pagar el precio de un compromiso. Romanos 3, por favor. Al referirme al egoísmo, estoy diciendo que a causa del pecado que mora en nosotros, desde la caída, ¿no? Desde la caída y la entrada del pecado en el mundo, fíjense bien, desde ese entonces, cada quien busca lo suyo, nadie quiere comprometerse, cada uno busca lo suyo. Dice Romanos 3:10. Como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda. ¿Y qué dice ahí? No hay quien busque a Dios. Si lo enfocamos este texto a lo que estamos estudiando, podemos decir, no hay quien busque a Dios, no hay quien se comprometa con Dios. Las personas en el mundo viven una vida caracterizada por el egoísmo, una vida caracterizada por el no compromiso con Dios y por el no compromiso con el prójimo. Fíjense bien, si tan solo pensamos en el orden de los mandamientos, el amor a Dios y el amor al prójimo, ¿cómo manifiestan los incrédulos su vida de no compromiso con Dios? Violando los primeros 4 mandamientos. Tienen ídolos, ¿verdad? No santifican el día del Señor. Bueno, voy a decir más, roban las ofrendas del Señor, nunca le dan nada a Dios, ni su tiempo, ni nada. ¿Y cómo manifiestan su falta de compromiso con el prójimo? Bueno, ahora voy a decirlo, ¿no? Adulteran, roban, matan, codician. ¿Sí me explico? Su falta de amor a Dios y falta de amor al prójimo, su continua transgresión de los mandamientos, manifiesta su falta de compromiso con Dios y su falta de compromiso con el prójimo. Entonces, eso se queda demostrado, ¿no?, por la continua violación de los mandamientos, de los 10 mandamientos. Ahora, ese es uno de los puntos. ¿Cuál es lo que interrumpe el compromiso, el egoísmo, ¿no? Una de las causas, la raíz, es el egoísmo. Otra de las causas, si el egoísmo por un lado es una causa, el precio del compromiso, estoy diciendo, es otra. Es otra causa de que vivamos vidas no comprometidas. Y al hablar del precio del compromiso, lo que queremos decir es que muchas personas quieren los beneficios, pero no quieren pagar el costo. Quiero que me escuchen bien. Muchas personas quieren los beneficios de alguna cosa, pero no quieren pagar el costo. Voy a decirlo de esta forma. Un hombre quiere la compañía de una mujer, pero no quiere casarse, no quiere comprometerse. Quiere obtener los favores de una mujer, voy a decirlo así, pero no quiere comprometerse, no quiere casarse con ella. Es lo que andan buscando todos los jóvenes, no ahora, lo que les enseñan en la televisión y en las novelas y en todas partes, ¿no? Quieren tener una mujer sin comprometerse, sin casarse. Un joven quiere el privilegio, y por supuesto, no todos han asistido a una ceremonia donde se entrega el premio del mejor estudiante, y todo el mundo quisiera estar en el lugar de ese mejor estudiante. Pero bueno, no quieren pagar el precio de estudiar diariamente para ser el mejor estudiante, ¿no? Los hijos, fíjense bien, los hijos, ¿no? Los hijos quieren que sus padres les compren todo. Que hagan todo lo que sus hijos quieren, que sus padres hagan todo lo que ellos quieren, ¿no? Que les compren lo que quieren, pero no están dispuestos a pagar el precio de la obediencia. No quieren cumplir con sus responsabilidades en la escuela, en la casa, es decir, no quieren ser obedientes, no quieren estudiar. ¿Qué estoy diciendo? Quieren ser tratados por sus padres como si todo lo merecieran, pero no pagan el precio. No son obedientes, no son responsables. ¿Sí me explico? Huyen de la responsabilidad, huyen del compromiso. Quieren los beneficios, pero no quieren pagar el costo, ¿no? Ahora fíjense bien, los padres queremos que nuestros hijos sean responsables y dedicados, y todo el mundo decimos eso, pero no estamos dispuestos a sacrificar nada de nuestro tiempo para enseñarles, ¿no? No estamos dispuestos a sacrificar nada de nosotros para ejemplificarles cómo deben ser ellos, ¿no? Esto es lo que quiero decir cuando digo el precio del compromiso, ¿no? Todos queremos el beneficio, pero no queremos pagar el precio. Lucas 14, por favor. El Evangelio de Lucas, capítulo 14, y versículo 25. Nuestro Señor Jesucristo habló al respecto y dijo lo siguiente, 14:25. Muchas gentes iban con Él, con Cristo, y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y cualquiera que no trae su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque, ¿cuál de vosotros queriendo edificar una torre no cuenta primero sentado los gastos, si tiene lo que necesita para acabarla? Porque después que haya puesto el fundamento y no pueda acabarla, todos los que lo vieren no comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O cuál rey, habiendo de ir a hacer guerra contra otro rey, sentándose primero no consulta si puede salir al encuentro con 10,000 al que viene contra él con 20,000? De otra manera, cuando aún el otro está lejos, le ruega por la paz, enviándole embajada. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todas las cosas que posee, no puede ser mi discípulo. Ahí está enunciado otra vez el compromiso. Nuestro Señor Jesucristo ilustró el costo de seguirle, el costo de hacerse su discípulo, el costo de hacerse cristiano. En pocas palabras enseñó lo que cuesta seguir a Cristo. Y ya sabemos, ¿no?, que muchas personas cuando escuchan este mensaje huyen de este llamado. Huyen del llamado de Cristo por temor a pagar el costo. Fíjense bien. Temen pagar el costo porque aman más este mundo. Temen pagar el costo porque aman más su casa, su familia. porque temen el rechazo de sus amigos, porque temen la pobreza que a veces implica el seguir a Cristo, porque temen o no quieren negarse a sí mismos, porque se aman demasiado a sí mismos. Lo que estamos tratando de decir respecto al compromiso queda manifiesto en esta ilustración. Muchos quieren el beneficio de la salvación, muchos quieren ir al cielo, pero no quieren pagar el costo de ser cristianos. Podemos decir que todos quieren la póliza de seguro de vida contra el infierno, ¿no? Todos quieren ir al cielo, ustedes pregunten, pero pocos son los que entran por la puerta estrecha. Pocos son los que abandonan su vida de pecado para entrar por la puerta estrecha. Fíjense bien, todos quieren evadir el castigo del infierno, pero no quieren pagar el precio de la obediencia a Cristo. Y con este punto estamos entrando de lleno a las aplicaciones de esta enseñanza para nosotros, ¿no? O para las personas que también nos acompañan, que quieren seguir a Cristo, pero están dispuestos a pagar el precio. Ahora, si hemos dicho que la vida de los inconversos está plagada del no compromiso, ahora viene la pregunta para los creyentes. ¿Acaso esta enfermedad del temor al compromiso ha afectado al cristianismo? Y tenemos que decir, sí, sí lo ha afectado. Como dijimos al principio, ¿no? Lamentablemente el cristianismo de la actualidad, y el cristianismo me refiero en un sentido general, ahorita vamos a hablar de nosotros, pero en un sentido general, el cristianismo moderno, voy a decirlo así, comenzando por el evangelio fácil, que solamente promete el cielo sin costo alguno, y pasando por la enseñanza del cristiano carnal, es decir, la persona que puede ser salva pero no santa, queda demostrado que la terrible enfermedad del temor al compromiso está ahí y ha contagiado al movimiento cristiano moderno. Ahora bien, sabemos que la doctrina bíblica de nuestra iglesia, bueno, no enseña la salvación solamente por la aceptación, levante la mano y a partir de hoy será salvo. Nunca escucharán ustedes un mensaje así aquí, nunca. Nosotros predicamos el arrepentimiento de pecados, la fe en Cristo, el buscar a Cristo, el amar a Cristo más que cualquier otra cosa en el mundo, arrepentidos y convertidos. Aquí no reconocemos a los creyentes que levantan la mano. Dice el Señor, por sus frutos los conoceréis. Todos aquellos en que las muestras de la gracia son manifiestas, que se arrepienten, que se convierten de su mala manera de vivir, que obedecen al Señor, que se bautizan, que llegan a formar parte de esta asamblea. El testimonio de sus vidas, el conocimiento del Señor no puede ocultarse. Cuando el Señor ha llegado a la vida de una persona, queda manifiesto. Queda manifiesto porque existe un cambio en la vida de la persona, ¿verdad? Deja de vivir para sí mismo, para comenzar a vivir para Dios. Entonces, si sabemos que en esta asamblea no se predican esas enseñanzas, también tenemos que reconocer que a causa de nuestra naturaleza pecaminosa, a causa de todavía el pecado que mora en nosotros, esta enfermedad del temor al compromiso también nos ha afectado. Fíjense bien. A veces esta enfermedad se oculta sutilmente atrás de una asistencia regular a los cultos. Quiero que me escuchen bien. A veces esta enfermedad se oculta atrás de una asistencia regular, atrás de un cumplimiento que nadie puede decir nada de, bueno, es que yo siempre asisto. Pero atrás de ese cumplimiento externo, atrás está una vida no comprometida. ¿Verdad? Está oculta ahí detrás, pero queda manifiesto, fíjense bien. ¿Cómo sabemos que está ahí ese temor del compromiso? ¿Cómo sabemos que la enfermedad está ahí? Bueno, queda manifiesto, aunque está oculto atrás de un compromiso, bueno, de una vida cristiana regular, está oculto ahí el no compromiso, y queda manifiesto cuando pensamos en el impacto de la iglesia, de nuestra iglesia en la sociedad. Cuando pensamos en los términos del impacto de nuestro testimonio alrededor de nosotros. Y fíjense bien que no hablo en resultados, no hablo de número de convertidos. Eso le pertenece solamente a Dios. Pero el impacto que estoy diciendo es que hemos sido un pueblo escogido, una nación santa, llamados a predicar y anunciar el Evangelio de Dios. Pero queda manifiesto la falta del compromiso cuando, bueno, ¿dónde está la publicación de las virtudes de nuestro Dios hasta lo último de la tierra? Cuando existen aquí casas en las cuales no ha habido una persona que anuncie el Evangelio. Cuando existen aquí universidades donde los estudiantes no conocen el camino de Cristo. Cuando existen aquí familias enteras en todo Querétaro que no conocen del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Familias que son nuestros amigos. Familias que son nuestros conocidos. Entonces, fíjense bien, la falta de impacto queda manifiesta en que no invitamos gente, no traemos personas que escuchen la verdad, no repartimos cassettes, no repartimos folletos, a veces ni siquiera oramos por el culto, no oramos por la gloria de Dios. Queda manifiesto en eso. Y ahora quiero que escuchen bien. No quiero decir que toda la culpa o la vida no comprometida solo sea la culpa de algunos miembros, pero la verdad quiero decirles esto, ¿no? En mi propia vida encuentro una gran... Voy a citar otro ejemplo más ahorita, ¿no? La falta de compromiso queda manifiesta si después, por ejemplo, de haber escuchado las enseñanzas sobre la administración del dinero, seguimos haciendo lo que sea con nuestro dinero. ¿Sí me explico? Falta de compromiso. A veces, lo que está oculto detrás de la vida de no compromiso es una mundanalidad incipiente, ¿verdad? Una mundanalidad que está ahí presente. Es decir, queremos ser cristianos, pero queremos vivir en las comodidades y en los placeres de los no cristianos. Fíjense bien, no estoy diciendo que queremos los pecados de ellos y la inmoralidad de ellos, estoy diciendo que queremos su estilo de vida. Y a causa de eso nos ha faltado comprometernos. No estamos pagando el precio, ¿no? Queremos una vida de, a lo mejor, de lujos, de posesiones, una vida de éxito. Vean ustedes, este pecado no es nuevo, ¿no? Primera de Samuel, capítulo 8, versículo 5. Vean ustedes lo que dijo el pueblo a Samuel, ¿no? Capítulo 8, versículo 5. Vinieron a Samuel y ¿qué les dijeron? Dijéronle, he aquí, dice, tú has envejecido y tus hijos no van por tus caminos, o sea, por los caminos de Dios. Por tanto, dice, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, le pidió el pueblo a Samuel. Y vean qué dice enseguida, como todas las naciones, como todas las gentes. ¿Estamos escuchando? ¿Qué le dijo el pueblo a Samuel? Queremos un rey como los demás. ¿Qué es lo que estoy diciendo? ¿Qué decimos? Sí queremos ser cristianos, pero queremos vivir como los demás, como ellos también. Tener las comodidades que ellos tienen, la vida que ellos tienen. Queremos un rey como los demás, ¿no? Queremos ser como ellos. Y quiero decir, lo que pasa es que ya no somos la nación santa. Queremos ser como ellos, ¿no? Ya no somos la nación santa. Ya no somos el pueblo apartado que menciona el apóstol en el texto que hemos leído. Sí queremos ser cristianos, queremos hacer algo, pero también queremos ser como ellos. Ese es el problema. No queremos pagar el precio. Si no hemos impactado esta sociedad, si no hemos impactado alrededor nuestro, lo que pasa es que ya no somos una nación santa, ¿no? Está en nosotros ahí la semilla del temor al compromiso. Está en nosotros la semilla de no querer negarnos a nosotros mismos, como hemos estudiado. Todavía queremos vivir para nosotros mismos. Queremos tener un rey como ellos, ¿no? Así le dijeron a Samuel. Pero les digo que aún vamos a ver más cosas. No solo es la vida de no compromiso, pero muchos de nosotros hemos caído en el pecado, en el error de comprometernos con cosas equivocadas. No solo no nos hemos comprometido con Dios a fondo, pero nos hemos comprometido con otras cosas que la intensidad de esos compromisos, fíjense bien, la intensidad de esos compromisos con otras cosas nos impide comprometernos totalmente con Dios. Fíjense bien lo que estamos diciendo. Como hemos dicho en los estudios anteriores, ¿no? En el nombre de la libertad cristiana nos comprometemos con cosas que consumen nuestro tiempo, nuestra mente, y en pocas palabras, la intensidad de esos otros compromisos no nos permite hacer compromisos más significativos con Dios. Voy a citar un ejemplo de una persona que conozco. Esta persona estuvo comprometida, ¿verdad? Estuvo comprometida con tener una casa grande, con tener una casa muy bonita, con tener una casa como si fuera una mansión. Pero eso implicaba tiempo, implicaba postergar las cosas de Dios. Y esa persona de la cual les hablo tuvo que ceder a un compromiso erróneo que había hecho. Y tuvo que desdecirse y decir, estoy mal, he pecado en esto que estoy haciendo. Debo enderezar mi camino. Debo buscar otra cosa. De lo contrario, voy a estar comprometido. ¿Cuántos años? ¿Cuántos años? Para poder concluir ese asunto y entonces dedicarme a las cosas de Dios. Yo no sé si ese sea el ejemplo de muchas personas comprometidos con una casa, con unas vacaciones inolvidables, con el éxito, con la seguridad financiera, con el pensar en el retiro y en el futuro, con el materialismo o con el reconocimiento social. Comprometidos con eso. Es que si yo no tengo tal o cual cosa, ¿qué dirán los que me rodean? ¿Qué dirá mi familia? ¿Qué dirá la sociedad? Fíjense bien, algunos compromisos de los que me estoy refiriendo no son firmados en un papel, son verbales y a veces hasta silenciosos y como que quieren permanecer abajo de la mesa, no quieren salir, pero están ahí esos compromisos, compromisos que nos distraen. Algunos compromisos son firmados en un papel, ¿no?, con un agente de ventas, pero otros compromisos son verbales o silenciosos, pero los seguimos tan firmemente como si fueran un documento legal. Y somos atrapados por esos compromisos. Y somos atrapados por decisiones impensadas, por decisiones hechas al vapor, que al llegar a la edad madura o a la vejez, fíjense bien lo que estoy diciendo, al llegar a la edad madura o a la vejez, cobran su cuota. Tales compromisos erróneos cobran su cuota. No son gratuitos, cobran su cuota. Un compromiso equivocado cobra su cuota a su tiempo. La tortura de haber tenido todo para servir a Dios. Una persona de 50, 60, 70 años, torturado por haber hecho compromisos erróneos, ¿no? Y después de haberlo tenido todo para servir a Dios y no haberlo hecho por otros compromisos. El remordimiento y el hecho de ya no poder regresar el tiempo. El hecho de que nuestras conciencias nos acusen y nos digan, tú pudiste haber hecho, tú pudiste hacer más, pero no lo hiciste. Porque estabas comprometido con otras cosas, porque estabas entusiasmado con otras cosas, y así pasa tu vida, y pasa tu vida. A estas personas se refiere, primera carta de Juan, a estas personas se refiere nuestro Señor Jesucristo, un texto que ya ustedes conocen, primera de Juan 2:28. Ahora, hijitos, perseverad en Él, perseverad en Cristo, para que cuando apareciere tengamos confianza y no seamos confundidos de Él en su venida. ¿Confundidos por qué? Confundidos porque tenemos que dar razón de los compromisos equivocados que nos impidieron servir a Dios. Tendremos que dar razón de esto, ¿no? Esto ilustra, y es en cierto modo una conclusión de lo que estamos diciendo. Fíjense bien, yo creo que todos nosotros ya hemos reflexionado en este momento y hemos entendido lo que es la vida comprometida y la vida no comprometida. Es apenas nuestro primer estudio, y como una introducción, esto nos puede servir como conclusión, ¿verdad? No podemos llegar a la presencia de Dios y huir de Él, ¿no? Y decir, es que me va a preguntar el Señor, te lo va a preguntar, te va a cuestionar y te va a decir por qué. A ti que no has decidido obedecer y seguir a Cristo, te va a decir por qué. A ti que no has querido hacer un compromiso con Él. Un compromiso profundo, al cual vas a cumplir. A los hijos, a los padres, nos va a exigir. Y nos va a decir por qué. ¿Cuántos de nosotros queremos que Dios nos vea de esta manera, no? ¿Cuántos de nosotros queremos llegar, bueno, a que nos cobren la cuota de una vida no comprometida? De una vida carente de compromiso con Dios. Si no queremos que esa cuota sea cobrada, si no queremos, es mejor, fíjense bien, es mejor avergonzarnos ahora. Y el que está hablando empieza. Es mejor avergonzarnos ahora de las cosas y los compromisos equivocados que tenemos hasta este momento y enderezarlos, que en el día del Señor huyamos confundidos. No estoy diciendo que vamos a perder la salvación, pero dice aquí, para que no seamos confundidos en su venida. Podemos finalizar este estudio diciendo que el propósito, ¿no?, de estos sermones es que cambiemos nuestro estilo de vida. El propósito de estos estudios es que vivamos una vida comprometida con Cristo. El propósito es que dejemos de vivir para nosotros mismos y comencemos a vivir para Cristo. ¿Cuántos estamos dispuestos a esto? Y yo hago una pregunta más directa. Tú, ¿a qué estás dispuesto por Cristo? ¿A qué? ¿A cuánto estás dispuesto por Cristo? Estoy hablando en términos de vida personal, no estoy hablando en términos económicos. ¿A cuánto estás dispuesto en tu vida personal por Cristo? Te voy a repetir la conclusión de un estudio de hace varias semanas. Y voy a enunciarles el compromiso de un predicador del siglo XVIII. Este predicador fue usado en el avivamiento ahí en Estados Unidos, ¿verdad? El avivamiento grande que llaman ahí en Estados Unidos, en el siglo XVIII. El nombre del predicador es Jonathan Edwards. Y su compromiso consistió en dos cosas. El primero, él dijo, resuelvo seguir a Dios con todo mi corazón. Ese fue su primer compromiso. Su segundo compromiso fue, resuelvo seguirlo. No importa si lo hacen los demás o no lo hacen. Yo resuelvo.